Este fin de semana los alumnos del cuarto laboratorio internacional de Yin de Yang presentan su trabajo. Lo van a hacer en el Audio Café Anchoquia a las 8:30 de la tarde este viernes. Pablo Ibarlucea, ¿qué tal? Muy bien, Egunon, Arceli. Egunon, bueno, contento, ¿no? Porque terminando el trabajo duro, de muchas horas, mucho tiempo. Efectivamente, sí, pues sí, ya claro, son 6 semanas de todos los días de mucha entrega y bueno, yo creo que tanto los alumnos como yo, pues estamos muy contentos, pero bueno, también tenemos ganas de acabar ya y de descansar un poco. Sí. Oye, ¿qué vamos a ver? ¿Es una especie de formato de cabaret, de variedades, de varietés? ¿Qué es lo que vais a hacer? Sí, bueno, la idea es que los alumnos pues presenten un poco el trabajo que han estado haciendo durante estas 6 semanas aquí en Llodio y bueno, ¿no? Pues el formato que hemos elegido es un formato cabaret en el que pues es una serie de números que mezclan lenguajes, ¿no? Pues habrá desde danza hasta trabajo de máscaras, teatro gestual, clown, son diferentes lenguajes. Entonces, bueno, pues cada uno de ellos ahora durante esta semana pues van haciendo propuestas, enseñando pues qué es lo que han ido aprendiendo y bueno, pues organizamos toda una presentación que además irá acompañada de una pequeña exposición donde explicamos pues cuál es el viaje que ellos han realizado, cuál es el proceso que han realizado dentro del laboratorio. Bueno, una experiencia muy interesante. Han sido alumnos llegados de todo el mundo, de Australia, de Israel, de Europa, de Canadá, en fin. Sí, bueno, pues sí, se trata de un laboratorio internacional. Bueno, el proyecto consiste en eso, ¿no? En aportar, en traer a gente del ámbito internacional aquí a formarse a Llodio dentro de este curso profesional. Y sí, este año pues hemos tenido alumnos viniendo de estos diversos países y estarán ahí presentando, ¿no? Bueno, ha habido un total de 30 alumnos viniendo de diferentes, tanto territorio nacional como extranjero. Para este viernes la presentación contará con 9 de ellos, porque algunos pues han realizado semanas sueltas, etcétera, etcétera. Pero tendremos pues un elenco, digamos, internacional, ¿no? Teatro internacional en Llodio, pues eso, ¿no? Con actores desde Australia, Canadá, Israel, Inglaterra. Estas personas que, bueno, ya tenían una trayectoria dentro del mundo de las artes escénicas y que me imagino que lo que han venido es a, de alguna manera, a profundizar en ese campo, ¿no? Sí, este curso, el laboratorio internacional que organizo cada año es un laboratorio que está orientado al sector profesional, tanto a actores como directores, bailarines, todos pues tienen ya su recorrido profesional, pero bueno, vienen a conocer pues las técnicas que yo imparto aquí en Llodio, que son unas técnicas, bueno, de unas escuelas francesas que bueno, son bastante reconocidas internacionalmente y sobre todo este trabajo de máscaras también, que es raro que no nos ofrecen demasiados lugares este trabajo de máscara tan completo en el que pasan por todos estos tipos, ¿no? Y que es algo muy interesante pues porque finalmente permite que sea internacional, porque al no estar basado en un texto, sino en creaciones suyas, se trabaja en su creación, en cómo ellos pues ellos mismos fabrican sus máscaras y luego pues se crean personajes a partir de esa máscara, moviéndose como esa máscara, crean personajes. Entonces es un curso que potencia esta creatividad por parte de los asistentes y bueno, pues este año por primera vez pues ya queremos vamos a dar la oportunidad a la gente de Llodio pues que venga de Llodio y de donde sea, que venga a ver el trabajo que se realiza aquí, que vean esas máscaras, que vean a sus alumnos trabajando, enseñando sus propuestas. Bueno, pues será este viernes a las 8:30 de la tarde en el Audio Café Anchoquia. Tienen ustedes la oportunidad de ver el trabajo que han realizado estos alumnos de esta nueva edición de este cuarto laboratorio internacional de Yin de Yang que han realizado aquí en Llodio. Oye, bueno, y termináis ya este curso y tú supongo que tú no terminas, tú estarás ya, bueno, marcando el terreno para ir a algún sitio seguro, ¿no? Sí. Bueno, el próximo destino, bueno, ahora sí que tengo una semana un poco tranquila después del curso, en la que, bueno, más que nada también cerrar el curso. Y luego, pues, toca Brasil. Esta vez toca Brasil, voy a dar allí unos cursos y a dirigir un par de espectáculos ahí en Brasil. Y así que la verdad es que tengo ganas. No he estado nunca en Sudamérica, o sea que, mira, tengo ganas de ir para allá. Bueno, Brasil, un país interesante, emergente. Eso es, estas potencias emergentes sí. Que hay ahora. De los que parece que hay futuro, ¿no? Si tenemos que emigrar todos por ahí, a esos países, ¿no? Ya va a ser interesante hacer algún contacto por ahí, porque según está la cosa por aquí. Sí, imagínate que tengamos ahora que, además del inglés, falar un portugués. Eso, falar portugués. Eso, ya nos va a tocar. Muy bien, pues nada, te deseamos buen viaje y suerte en esos nuevos proyectos. Y ya lo saben, ustedes tienen la oportunidad de ver este fin de semana, este viernes a las 8:30, aquí en Laudio, el trabajo que han realizado estos alumnos de la cuarta edición del Laboratorio Internacional de Yin de Yang, teatro físico, máscaras, clown, en fin, muy interesante. Pues Pablo Ibarlucea, muy amable por atendernos, y lo dicho, mucha suerte y hasta la próxima. Qué ricasco, Vasely.